Aquí encontramos la misma separación final entre los judíos y los impíos, la misma purificación de la tierra, el mismo recoger el trigo en el granero, el mismo quemar de la paja, la cizaña, el rastrojo en el fuego. ¿Puede haber alguna duda de que es al mismo acto de juicio, al mismo periodo de tiempo, al mismo suceso histórico al que hacen referencia Malaquías, Juan y nuestro Señor? Pero hemos visto que Juan el Bautista predijo un juicio que entonces era inminente.